¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El trío conformado por el pianista Kevin Hayes, el bajista Ben Street y el legendario baterista Bill Hart tocaron por primera vez juntos, o grabaron por primera vez juntos, debutando como trío en el año 2021 con All Things Air, en situaciones realmente traumáticas. Por aquel momento, la intención original fue celebrar el 80 cumpleaños del legendario baterista Bill Hart. Pero claro, los atrapó la pandemia. Esto de alguna manera, dado el compromiso que tenían firmado con su colega, el baterista Bill Hart, decidieron grabar el álbum en vivo y transmitir vía streaming las sesiones de grabación para compartir, como si se tratara de una presentación en vivo en un club, para compartir con el resto de los escuchas y celebrar en forma conjunta el 80 aniversario del natalicio del gran baterista Billy Hart. Las cosas salieron fenomenalmente bien. Obviamente grandes amigos, grandes compañeros decidieron juntarse para grabar este muy cautivador, pero muy cautivador álbum Bridges, que es el álbum que vamos a escuchar hoy. Como lo sugiere el título del álbum, Puentes, es lo que ellos han trazado, han construido. Puentes de unión, de convivencia, de mancomunión, de comunión. El propio Hayes lo explica de esta manera: en este mundo que parece desmoronarse bajo nuestros pies, sentimos la necesidad de ser aliados donde puede haber adversarios. En el nivel más íntimo, interpersonal e interpsíquico, nos propusimos superar cualquier cantidad de malentendidos y situaciones adversas. Claro, un matrimonio de tres ya es difícil, con dos, con tres seguramente hay situaciones en las que se traban las conversaciones, las negociaciones de cómo llegar a determinado tipo de puntos. Pero claro, esto es debido a la diferencia generacional, pero tratándose de grandes músicos, amigos y con un objetivo en común, las cosas se superan de una manera magnífica, como lo que podemos escuchar en este álbum realmente fenomenal, un álbum realmente delicioso, donde obviamente el conjunto se luce, pero también tiene mucho, pero mucho que ver la magia del gran pianista Kevin Hayes, un muchacho muy joven, considerado como muchos como uno de los grandes pianistas líricos, poéticos, con un toque realmente muy, muy, muy melódico, que genera atracción entre el resto de los músicos. De ahí su demanda muy, muy, muy profusa para intervenir en diferentes bandas. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente fenomenal. Bridges, por Kevin Hayes, Ben Street y Billy Hart, publicó Smoke Session Records el 20 de octubre del año pasado, 2023. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, allí pasó la primera parte de este álbum fenomenal, Bridges, por el trío Kevin Hayes, Ben Street, Billy Hart. Hablamos hace un momentito el gran respeto que público y fundamentalmente prensa y colegas le dispensan. De Billy Hart, obviamente, ¿qué podemos decir de Billy Hart? Un gran baterista, fiel testigo de la evolución del movimiento. Este hombre que recibió el título de NEA Jazz Master en el año 2022, uno de los tantísimos honores que recibió a lo largo de su impresionante carrera. Una carrera que le llevó a tocar con Miles Davis, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Wes Montgomery, Jimmy Smith, Stan Getz, la gran cantante vocalista Shirley Horn, con quien el mismísimo Billy Hart comenzó su carrera siendo muy jovencito. Todos elogios, todo reconocimiento para el gran baterista, pero él también le dispensa también un gran aprecio y palabras muy elogiosas para el resto de la banda. Él mismo dice: he tenido la suerte de tocar con Herbie Hancock y McCoy Tyner. Cada generación presenta su propio equivalente, y Kevin es un ejemplo de las últimas innovaciones. Estaban Herbie y McCoy, luego vinieron Chick Corea y Keith Jarrett, y luego está lo que vendrá después. Creo que Kevin forma parte de esa continuidad. Dice alguien que las ha visto todas, las ha vivido todas y ha tocado absolutamente con todo el mundo. Una expresión a la que hay que darle muchísimo crédito. Un crédito obviamente al que respetamos y adherimos. Pero basta con escuchar la música de Kevin Hayes para darle la razón tanto al baterista como a todos quienes coinciden con él. Ben Street también habla maravilla de Kevin Hayes. Dice: siempre me ha parecido que Kevin tiene la capacidad de cantar en su mente y luego acompañarse a sí mismo al piano. Eso hace que haya una conexión tan agradable con Billy, que ha tocado con tantos cantantes y ha aprendido de ellos. Ni siquiera siento que estemos tocando como un trío de piano la mayor parte del tiempo. Se siente más como un cuarteto, dice el bajista Ben Street. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente delicioso, fascinante. Bridges, Kevin Hayes, Ben Street, Billy Hart, X-Monk Session Records, lo publicó el 20 de octubre del año pasado, 2023. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, esto fue Bridges por Kevin Hayes, Benny Street y Bill Hart. Publicó Smoke Session Records el 20 de octubre del año pasado, 2023. Kevin Hayes piano, Benny Street contrabajo y Billy Hart batería, grabado el 13 de abril del año pasado, 2023. Y publicado, como decíamos, por el sello Smoke Session Records el 20 de octubre. El 20 de octubre de ese mismo año, ¿no? Muy bien. Ustedes habrán reconocido algunos de los temas. Temas clásicos. Hay algunos originales de Hayes y de Hart, pero también clásicos de Wayne Shorter, Bill Frisell, Milton Nascimento y un tema de los Beatles. Con respecto al legendario saxofonista Wayne Shorter, fallecido hace algunos pocos meses, el propio Bill Hart decía, recordemos, ¿no?, que este hombre ha tocado absolutamente con la mayoría de los músicos que dieron vida al movimiento. Pienso en las muchas veces que le escuché sobresalir, dice Hart sobre Shorter, con la Maynard Ferguson Big Band, con Art Blakey Jazz Messenger, con los Weather Report, y en todos los casos fue un innovador, recuerda el baterista sobre la música y sobre la enorme figura de Wayne Shorter. En todos los casos fue un innovador, y es cierto, fue un innovador, un hombre cuyas cualidades como compositor sobresalieron de una forma magnífica, superlativa. Sus clásicos fueron versionados por la mayoría de los músicos de jazz de la actualidad, de su época y de la actualidad. De la misma manera podemos decir que este trío está dentro de ese movimiento o dentro de esa categoría de grandes innovadores. Lo hemos dicho tantísimas veces, ¿no? El trío de jazz contemporáneo, el trío jazz moderno, que inauguró una etapa que inauguró Bill Evans, dio paso a innumerables versiones de tríos de jazz acústicos modernos, contemporáneos. Entre ellos, este trío intergeneracional da cuenta de todo el poder que tiene este formato y del que siempre, siempre, siempre se puede extraer algo más. Siempre, siempre está, nunca está todo dicho, siempre hay una posibilidad nueva de ir un poquitito más allá. Grandioso. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.